Bienvenidos a la primera edición, a la primera emisión del podcast Sin Presión, un podcast relajado, un podcast para hablar con los panitas panas de cómo es que vamos a tumbar el régimen populista de Maduro. Según nosotros. Epa. No digas Maduro. Estamos en vivo, cuidado. Necesitamos monedas. No, cuidado, marico. Cuidado que estamos aquí a cielo abierto y capaz nos están viendo desde el satélite. Sí, sí. Para algo tienen que usar esa vaina. Bueno, pues sí, estamos aquí. Estamos el panita. Preséntense. Tanel, aquí iré. Tanel hablando desde Mariara, Venezuela. ¿Y dónde estamos hoy? Tanel. Yo creo que en Plutón. ¿Qué escuchamos? Allá en las estrellas. De aquí el panita Sebastián Martínez, aquí presentándome con los panas, sin presión, tomando más tranquilo imposible. Oh, chill, man. Y con un invitado especial que quizás no esté todos los podcasts, pero hasta este primero, el panita acá, preséntate. Manuel. Aquí William Guede. Hecho mierda por una botella de vino. Ah, una botella de vino, repitámosla. El tipo se llama William, pero yo lo conocí por Manuel, así que acostúmbrense. Como yo que le voy a decir Manuel, los demás le dicen William, no sé por qué. Sí, bueno, pues. Espérate, siempre, chamo, porque no te voy a acordar. Hablando de nombres, loco, tu nombre es burda difícil. Yo le cambio el nombre a cada rato. Santiago, San Francisco, ¿no? Sí. San Francisco, San Y Cristóbal. Mi persona, yo soy Alexander. Me presento con los panitas panas. Mi apellido es muy chalequeable, así que no se mencione. ¿Por qué? Yo nunca he escuchado un chalequeo que tenga que ver con Alexander. Con mi apellido. Ah, con tu apellido. Con mi apellido es otro beta. Estrella. Es que Alexander toma tu coño, marico. Chamo, bueno. Es estrella. Belga, chamo, yo. Por eso. Cuidado. Que estamos en vivo. Bueno, pues sí. Y este podcast va de prácticamente cualquier tema que salga de esta pequeña reunión. Y vamos a ver qué día lo subimos. Va a ser un día de la semana. Probablemente el lunes, pero si no, pues, es el lunes, el martes. Ustedes saben que por ahí. Ya nosotros vamos a cuadrar bien ese beta. El día que se suba, ese día es. Pero vamos a tratar que sea constante ese mismo día toda la semana. Y bueno, la temática del podcast, totalmente random. Somos los panitas panas, siempre vamos hasta el Tanel, el Seba. Jonathan. ¿Qué es Jonathan, mamá? Seba. El Sebastián y yo, el Alexander. Estamos en vivo. Epa, estamos en vivo. ¿Cómo es que dice el capitán? Lenguaje. Pues sí, siempre vamos hasta nosotros, pero vamos a tratar de que cada cierto tiempo haya un invitado aquí para que haya dinámica en el podcast, y por eso está este tipo aquí que no habla, pero bueno, en algún momento se le va a quitar. Sí. Le va a quitar lo pegado. Si tuviera más traguito, a lo mejor yo estuviera hablando y estuviera aquí como un loro. Coño, marico, una pero botella. Se te acabó. ¡Cállate! Sí. Concha. Pues sí, entonces de eso va. Ahorita estábamos hablando de un tema muy importante y fundamental para nuestras vidas, que es qué marca de cigarro acá a nivel Venezuela es mejor. En mi humilde opinión, Cónsul de Arrasa con Todos es lo mejor que hay. Si no estás de acuerdo, mate. Bueno, por lo menos el mío es el Marlboro. Como ya les había dicho, es lo personal, porque, conchale, es una cuestión con mi abuelo, que él también lo fumaba, y coño, tengo que parecerme a mi raza. Tienes que enorgullecer a su especie. Sí. Bueno, yo no soy muy fumador. No me gusta fumar, pero fumo igual. Y no es muy fumador. No me gusta, no me gusta. Ahorita se terminó el palma. Sí. Y lanza otra caja. Pero para mí el cigarro, todos son igual. Lo que pasa es que sea la marca que sea. Sí tengo mis preferidos, pero no lo veo. Ah, pero no, ¿cuál es el preferido, chamo? ¿Cuál es el preferido? Tienes que hablar. ¿Cómo se llama? El me das que el Cónsul. Me das que el Miller porque te cacheteo. Lo que fumamos ahorita. El Lucky Strike. Lucky Strike. Ah, el tipo tiene cultura. ¿Por qué? Porque fue el primer cigarro que yo probé en la vida. Erga, mira, el tipo es un afortunado. Rico, yo compraba. Lo primero, acá, lo primero que probó fue un Lucky Strike. Tú estás viendo el tipo burgués. Verga. O sea, ¿qué te pasa? Aquí estás como en otro escaladón en Venezuela. Estás como en otro escalón social. O sea, mira, el tipo lo escucharon. El tipo solo fuma Lucky Strike. No le gusta ningún solo otro coño más. Ahorita. Ahorita hoy se compra, el tipo dijo, se compra 10 cajas diarias. No, bueno, no. Chimenea andante. No, y es un privilegio haber probado primero el Lucky Strike. Me acuerdo que yo lo primero que probé, no creo que fumaba si no era Lucky Strike. Creo que lo primero que yo probé fue un artesanal loco. Un tabaco, no sé. Tú estás viendo, el tipo es un privilegiado a diferencia de uno que le dieron a probar vainas locas, pues. No, sí, sí. Claro, yo siempre. En y siempre en las mesas conseguía casi. En mi tiempo de fumador siempre fue, utilizaba era L&M y ese fue el último que. L&M, primera vez que escucho eso. ¿De qué pan. Es eso? Una marca de cigarro extranjera y mi tío la traía. Otra portada, sí. Mira, mira, este tipo era burgués, pero este loco llegó a otro nivel. No, se los traían del extranjero, marido. Sí, sí, Nagora, pero. O sea, que, ¿de dónde era? Y se echó la deporte en Estados Unidos, me buscamos aquí. Estados Unidos. Y ni más ni menos, loco, ni más ni menos, de Gringolandia. De Gringolandia, man. De Gringolandia. Show, man. Mira, pero el punto aquí es que el cónsul es mejor, chamo. Bueno, quizás sí, pero... Pero es que está claro que el cónsul es mejor porque nadie puede hablar mal de él. O sea, nadie dice, buen punto, porque nadie dice, ah, que chupó el cónsul. No, sí, nadie dice. Puede decir, prefiero este, pero nunca dice que es malo. No, porque ese va a ser, ese es como el predeterminado, pues, el que el de por sí. Ese le gusta todo porque es como que es el punto intermedio del punto intermedio, chamo. Es fuerte, pero es suave el sabor que te deja. No huele feo, no huele tan feo. Bueno, su olor no es tan fuerte como el del Marlboro, al menos. O sea, tú fumas un Marlboro y la gente se da cuatro cuadras, se da cuenta cuatro cuadras que fumaste en la mañana Marlboro. Sí, sí. Ay, de pan. De pan, eso es lo malo. Eso es lo único que no es bien de ese. El Marlboro rojo. Imagina los primeros Marlboro. Red Marlboro. ¿De qué año es eso? Como del 1800, no sé. Imagínate el olor hediondo, marico, todo el día el tipo ese que haya fumado cajas completas de Marlboro. Qué locura. De ese año, pues. Bueno, también es muy situacional, el Marlboro es para un momento de que, vérgele, tú sabes que no te vas a topar con nadie. Sí, sí. O sea, al menos esa es mi opinión, ¿no? Como el pana tuyo, marico, porque dura que joder. Sí, sí. Ah, bueno, ese es otro punto a favor, pues. Pues yo creo que el que nadie sí querría de verdad es el Miller. Eso ya es otra cuestión, porque eso sí es, no sé, nadie, yo no escucho a nadie que le diga, ah, me gusta el Miller, porque eso sí ya es otra cosa. No he escuchado a nadie que diga, mira, loco, compré una caja de Miller 20. Y todos y que, ah, oh, Miller, pero bueno. Bueno, pero lanza para acá. Lanza para acá, pero coño. El único loco que dice así, lanza para acá. Puedes comprar unos colombianos de esos locos, pero bueno, ya que... Es lo que hay. Artesanales, es mejor. Sí, sí. Y entonces llega el tipo con la caja de Miller y luego llega otro tipo con una bolsita de artesanales. ¡Marico, otra gente! ¡Ese lomo! Eso es lo que es. Sí, sí, sí. Estaba esperando, hermano. ¡Nos salvaste, marico! Y llega el otro con la puchita. ¡Ay, todo! Coño, pesito. Hablando de qué? De los cigarros. Ajá, ah, no. Eso más tarde. ¿A qué te refieres, Tan? Explícate a la audiencia. Nicotina. No lo sé. Epa, epa. Ok, a las bebidas venezolanas. Polá. ¿Qué les hace pensar? ¿Qué se les viene a la cabeza? Mira, a mí lo que me gusta de ellos es la malta. Para serte sincero. Sí, la malta es una invención venezolana. Sí, marico, eso no viene en ningún otro lado. Papelón, ¿en viene serio? También con papelón. ¿Qué no locura? No creo todavía. Dicen. Yo no sé, yo no me recuerdo. Oh, mira los... Son Marlboros, marico. ¿Qué pasó, qué? Son Marlboros, marico. Son los L and in. Son Marlboro. Son Marlboro, yeah, man. Marlboro rojo. You know... Marlboro es lo que manda. El tipo empezó con Marlboro, loco. Sí, sí. Bueno, otro privilegiado el tipo, a diferencia de uno que empezó con un cigarrito de flores. Cuenta eso. Bueno, mira, loco. Allá en el liceo había hay unos árboles muy raros ellos, que durante la mitad del año sueltan flores, loco. Sueltan flores bastante pequeñitas. Ajá. Pero nunca dan fruto. Entonces allá, en mi grupo de amigos, habían unos que eran de cuarto año, que eran fumadores, pues, loco. Ajá. Y ellos agarraban, se hacían como un porrito de esas florecitas, las recogían, les quitaban la tierra y la vaina, y luego lo enrollaban y tal, y luego se lo fumaban. Y ese beta sabía cónsul, chamo. Ahí te como que ¿qué lo probaste? A ti como que te estaban dando otra cosa rara ahí, tú volando. No, loco, es que tú veías cuando lo hacían, loco. Qué loco. Lo hacían allí delante tuyo y pruébalo ahí, loco, para que veas que sabe cónsul. Un poquito de flor de campana. Antes de ir a estudiar. Un poquito de nicotina, periquito. No, y lo mejor de eso es que no te dejaba oliendo nada, pues. Coño. Era calidad, pues. Y barato como un cónsul y sabía cónsul. Barato. Barato, ya, barato como comprar una hoja de papel en la proveeduría. Coño. Más barato que eso no se puede. O arrancó una hoja del cuaderno. No. ¿Estás viendo? La otra cosa que estábamos hablando, la del consumismo. En cuanto a la comida en otros países. Pero deja que los temas salgan naturales, marico. No, deje, no, no regreses al pasado, marico. El futuro es hoy, viejo. Futuro es ahora. Pero... pues sí, marico, nosotros tenemos una cultura aquí que no podemos desperdiciar nada. No podemos. No podemos nada. O sea, antes no lo hacíamos por una especie de, no sé, algo en nosotros decía, sí, era no podemos desperdiciar esto. Era parte pero de ahora cultura. Es una obligación. Sí, antes era parte de la cultura porque siempre fue sagrado, fue como que caca, eso no se toca. Pues bueno, se come completo, pero no se bota. Si no, no se perro. Sí, o si no para los perros o algo así, pero nunca que se desperdicia. Siempre. Sin embargo, ahorita, claro, ya es por la obligación, porque más bien no puedes botarlo, sino que quizás algunos, coño, necesitarán más comida, pues. Y entonces... No, antes los huesos eran para los perros, ahora son para la sopa. Sí, sí. Es tipo así, pues. Ya ni siquiera el pescuezo de pollo que se lo vendían uno para los perros. Sí. No, ya no, ni siquiera las patas de gallinas que las regalaban, marico. O sea, ahora las venden, loco. Y entonces es un beta que te deja pensando, pues. ¿Dónde fuimos a parar? No en eso, sino cuando te comparas con otro país y tú ves que ellos, pues, no se terminan de comer las cosas. Por ejemplo, con el cigarro nunca lo terminan de fumar. Sí, lo fumas hasta la mitad, lo tiran, me compro otro, ya. No, y ya está, pues. Nosotros nunca, eso no es parte de la cultura del venezolano, pano. O no, no, o simplemente no está en nosotros, ¿no? Exacto, no es inherente a nosotros. Porque nosotros nos sale así de la nada. A lo mejor es porque nuestro país siempre ha pasado roncha. Sí, sí. Puede ser parte de eso. Pero vamos a aclarar, no ha pasado tanta roncha como actualmente. Claro, no, como actualmente no. Pero... bueno, siempre se pasaba más roncha cuando había una transición de gobierno. Eso. Ese era el punto donde se pasaba más roncha, que uno andaba más jodido. Pero ahora es... no es por transición de gobierno, sino por culpa del mismo gobierno que se vuelve cada vez más mierda. Tú obtenías dólares antes relajado. Sí. No, pero eso ya es otro beta. Pero no, me pongo a pensar ahorita que ahorita es impensable tener dólares si no tienes un buen negocio, no sabes hacer negocio. Exacto. Si bueno, sí, eso es otro beta. Antes era como que da. Sí, y antes un venezolano con un salario mínimo podía viajar al extranjero, marico. Que es otro beta, pues. Es otra cosa. Su juventud viajó casi para Curazao, todas sus islas. Todas las islas que te quedan cerca, Margarita, Barbados, esas islas cerca. Chamo, yo conocí a un viejo que con la pensión viajaba, loco. Con eso te digo todo. Y no, ella no es que era millonaria, ella decía, no, yo tenía mi trabajito normal y cada vez que llegaba de vacaciones, viajaba. A viajar con mis amigas. ¿Ves? Sí, qué de pinga. ¿Ves? De hecho, antes de que empezara este beta, usted no lo sabe, yo viajaba para Margarita. Sí. Y yo antes que se coñetara esto, que empecé a trabajar de contrato, yo compraba mis cupos Cadivi y traía materiales del extranjero. No, y esa fue otra cagada del gobierno, marico, lo del Cadivi. Ah, bueno. Sí. Centralizada el cambio de dólares fue de como que verciale, fue lo peor de lo peor. Ese fue lo que nos mató. Yo pensaba que se iba a arreglar cuando el tipo dijo que iba a permitir que todos los bancos fueran caja de cambio, ¿verdad? Y que ahora todos los bancos abren cuentas en dólares. El beta está en que ya no es como antes, pues. Ya no es como antes. Ahora hasta comprar ahí es caro. Sí. Pues, Es como antes, men. Pero es que ellos cotizaron... Hay muy poco flujo de dólares todavía. Es que el gobierno, el dólar que vende se llama Dicom. Y lo tienen prácticamente monopolizado ellos para comprarlo entre ellos. No, eso lo cerraron, marico. Cuando pusieron la vaina de que lo de los bancos, que fueran casas de cambio. Uh-huh. Cerraron lo de Dicom. Bueno, cerraron entre comillas, porque yo todavía sí, puedo entrar en la página. Pero lo compran ellos mismos. Todavía puedo entrar en la página, pero el beta es que ahora tú puedes crearte una cuenta en dólares en cualquier banco tranquilamente, y si tienes la plata, puedes cambiarla a dólares. El beta es que tienen casi el mismo cambio, que si en la calle está en 30, ellos lo tienen en 28, una vaina así, es casi lo mismo. Casi lo mismo. O sea, antes era en la calle está en 20, ellos lo tienen en 5. Bueno, tenías mucha suerte si lo comprabas al pues es otro beta, pues tenías que esperar un tiempo que tampoco era tanto, era como 2 meses, pero era un tiempo, pues sí, pues era un tiempo todavía. Eso es como que esa vaina era impensable, marico. Y siempre ha tenido su propia manera de... Y si tú lo ves, el beta sigue funcionando como que las vainas en bolívares no están realmente al cambio en dólares, marico. Nada está realmente al cambio en dólares en bolívares. Y en dólares es raro, pues, porque te suben bolívares, pero también te suben dólares. Ah. Entonces es una vaina muy extraña, loco. Solo en Venezuela.com. Exacto, sí, sí. Solo Venezuela. Epa. Estamos en vivo. Cuidado con lo que dicen. Que nada, el primer capítulo y después nos tumban el podcast por estar hablando ahí del gobierno, de las cosas, que pin, que pao. Hijo de Dios. Pero eso. Bueno, saben que si este es el primero y el último, pues venden ayuda humanitaria. Sí, sí. Para que no lo dejen entrar otra vez. Manden. Bueno, pues sí, ese es el beta ese es el beta con la vaina de los dólares. Pues fue... Oye, todavía no le hemos contado a los que nos escuchan en dónde estamos, cómo es la esencia del podcast y en dónde estamos localizados actualmente. Nos hemos contado que... O sea, hemos contado que maldito carro coño madre. Sí. De hecho, si se escucha un carro es por eso, pues porque estamos en la Plata Banda, subimos una terraza. Plata Banda. En otros países. Sí, aquí en Venezuela es Plata Banda, pero a otros países. Una terracita. Terraza. Y subimos un mueble, una mesa y una cuestión, y estamos aquí relajados, pues como. Lo sorprendente es cómo lo subieron. Sí, fue muy sorprendente cómo subimos ese mueble. Lo sorprendente va a ser bajarlo. De paso en este estado, que bueno. Lo sorprendente va a ser, baja a nosotros. Sí, sí, esa es otra cosa. Porque yo veo a estos tipos como que medio torcidos, ¿sabes? Ese vino estaba matón. en especial el Manuel está como que más torcido que los demás. Sí. Ay, ¿quién está torcido? Epa. ¿Tú sabes? Sí. Vamos en vivo, chamo. Epa. ¿Tú sabes que estoy hablando, loco? No te, tú, ¿estás viendo que este bicho busca donde no hay? Yo no estoy diciendo nada. Ah, no, vale. No, lo insinuaste y lo demás que estamos la vaina. Bueno, y repito, no estoy diciendo nada. Entonces, Manuel. Entonces. Cuéntanos. ¿Por qué tú maldices? Yo se lo maldigo cuando me lesiono. Chau, tú no cargaste el beta y ese que te mostré el video, loco. Ver, fíjale. Pero que me ves, Ramírez, que me ves. A droga hasta el curro. No, marico, está muy fuerte. Muy bajo. Ahora está muy bajo. Ahí. Sino que satura. Un poquito más alto, marico. Un poquito más alto. Listo, right, man. Ahí estamos bien. Chill. Ahí estamos bien. Bueno, esto es con la intención de estar tranquilos hablando. Claro, como panas, amigos. Como el título, sin presión. En un futuro cercano, si Dios no lo permite. Y bueno, la situación que estemos. Aquí va a estar una parrillera. Más cerveza, claro, más claro que sí. Cámara. Carne de hamburguesa, más gente. Uh-huh. Bueno, sí, es el fin, es el punto. ¿Y tú qué ideas tienes? ¿Qué futuro? ¿Qué visión? ¿Qué visión? Ajá. Que esta vaina no se acabe. Y que un poquito más. Y que esta música sea eterna, que de pinga suena. Que siga evolucionando. Lo-fi. Apuesto que siga evolucionando. Chamo, no manosees tanto la corneta que se pone nervioso. Sí, sí. Pero sabes que equipo para grabar ya tengo, y profesional. Sí, yo les dije a estos locos que en un futuro próximo, cuando ya me desalojen la casa ya, Nos vamos a instalar y hablar, pues. Claro, sí. Pero yo creo que... No quieren darle. Sí, sí, dame la colilla. El tipo quiere el culo. ¿Cómo así, chamo? Es que ¿qué pasó, mano, es loco? Que, eso. Es que eso es lo más rico, mano. Ah, no vale, loco. Pero si es lo más rico de la empanada, loco. Es que es... Esa es la mejor parte de la empanada, loco. Que... Es que si te estás comiendo por tú la mitad del pan, y entonces lo picas, y la otra persona te va a decir, dame el culo. Inmediatamente. Inmediatamente tú haces, te lo metes en la boca. Verga, loco. Si suena feo, chamo. Epa. Eso, epa. Que estamos en vivo. No, pero tú sabes que eso en el extranjero no suena tan feo. O sea, que sí, tú sabes no, que todo en el extranjero es como rebajado. No, pero en el extranjero también dice, déjame el culo aquí porque, bueno. Aquí, allá se dice así normal para decir la parte de atrás del... Y no pasa nada, no hay chalequeo. Ah, okay. Aquí todos sabemos que se refiere a ese pedacito del pan, pero hay chalequeo burda. Ajuro. Es que se entra... Otra vaina que no entiendo, loco, es el bullying. Aquí porque nosotros... Aquí se soporta. No, aquí nosotros conocimos esa palabra, yo creo que por Cartoon Network. Sí, sí. ¿Sabes? El primer comercial que hizo, Basta de bullying. Y yo me quedé como que, ¿basta de qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y luego lo vi y era como que cuando tu amigo te fastidia así relajado por una mariquerita en clase, pues. Tipo, tu apellido es gracioso. Siempre te chalequean con ese marico, no, bueno, nada abusador que eres tú, loco. Que tú lo resuelves con... Palabra cierta, ¿estás viendo? Con un pequeño lepe y ya está listo. Pero ya hay en otros países es como que, ir que me están haciendo bullying, me hace sida, marico. Yo me quedo como que... Vete, marico, eso es... Sí, más que todo que esta generación es más sensible, o sea, es mucho más sensible, pues, y por eso hay que tener cuidado también en lo que se dice hoy en día, porque... No, marico, pero tú ves los carajitos de aquí y cada vez son más, como que más volados, marico. Claro, o sea, aquí son más... Aquí la vaina de bullying es como que, verga, el chalequeo de nosotros... Son bromas ligeras para los carajitos de ahorita, loco. Sí. Aquí a nivel Venezuela, pues. La cuestión es que ya de chiquito siempre están acostumbrados a que su papá como que le haga una broma, sus típicos tíos estén echándole vaina, como que dice Manuel. Grosería. Y que ellos mismos empiezan a decir grosería y se lo aplaudan. Quizás está mal, quizás está bien, no somos jueces para decir sí. Para mí es indiferente porque eso es parte del vocablo es coloquial de acá. Que suene más o menos bonito es otro beta y ellos tienen que enseñarle al niño educación a cómo hablar en distintos ambientes, pues. Claro. Porque no es la misma forma en la que tú vas a hablar en tu trabajo. Bueno, depende. Pero no, porque si en tu trabajo son puros panitas panas. Ambiente y situación. Pues el ambiente se da para el chalequeo y la jodedera. Lo siento, es que me inspiro. ¿Tú sabes cómo soy yo? No, pero vale, un pelo, boludo. Sí, porque después tu mamá nos regaña. Sí. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Que me cortaste la nota, marico. El bullying venezolano, que así, lo soportamos más. El bullying venezolano equivale a... El bullying venezolano, vamos a ponerle así. El chalequeo es nuestro bullying, entre comillas. Pero nosotros nacemos ya con ese gen en nosotros que tenemos que chalequear por todo. O sea, venga, hasta para hablar de esto suena estúpido. Sí, pues, trata de... Nosotros, que alguien se suicide porque lo chalequean mucho, eso no se ve aquí. No, para nada. No. O sea, es como que, se suicidó porque tenía muchas deudas, es normal. Pero viene un dilema también, pues, que eso afectará la conducta del niño, de las personas, y quizás los haga como son, por lo menos la mayoría de las personas en el país, pues, que son, tienden a ser... Y errantes, ¿sí me explico? No, pero como lo trató de explicar Alexander, también influye la familia, lo educa. O sea, yo tengo la perspectiva de que el chalequeo es necesario para ser fuerte carajito, ¿sabes? Yo tengo esa perspectiva, que es necesario, es algo que tiene que estar ahí. Sí, pero yo supongo que tiene un límite porque... Aquí no hay límite para el chalequeo, loco. No sé. Aquí... Yo tengo la perspectiva de que aquí no hay límite para tres cosas. Para el precio, sí. No hay límites en lo que van a subir. Para el chalequeo y para las vainas con las que se puede joder. Porque con todo se puede joder, marico. Aquí no hay, ay no, con eso no se jode. No, eso no existe aquí. O sea, perspectiva para los de afuera. aquí nosotros no tenemos límites para lo que se puede o para lo que se puede decir en broma y para lo que no se puede decir en broma. Para nosotros es igual, con todo se puede jugar, de todo se puede hacer un chiste, y quizás también eso es un también podría ser, como lo dice Tane, un poco la causa de que estemos así, porque para nosotros nada es serio. Ese es el punto, para nosotros nada es serio. Nada, absolutamente nada es serio. Y si tú te tomas algo en serio, pues es como que lo único que... No, sí, hay una cosa, sí, casi se me pasa, marico, una buena rata que sí yo. Hay una cosa que sí nos tomamos muy en serio, y es a Nuestra Señora Madre. Ay, con eso no se puede meter uno, pues. Que alguien te mente la madre a ti, o sea, a ti te puede decir lo que te quiera, pero que se metas con tu mamá. Sí, es lo peor, es el peor insulto. Es como que se te mete algo. Para las personas es el peor insulto de la vida. No sé, uno pierde los sentidos ahí y es coñazo hasta que uno de los dos quede inconsciente, porque con eso sí no se juega. Sí, con eso es un tema delicado aquí, muy sagrado. O sea, como la comida. Aquí lo que es la mamá de uno y la comida son cosas que se respetan. Yo creo que hasta más que la propia religión. Porque tú puedes hacer chistes de la religión. Sí. Puedes hacer chistes hasta de la comida. Pero la madre de uno está un poquito más allá. Sí, imagínate un chiste. Ah, no, tu mamá es... Y tú te quedas como que ya va... Termina la frase, reto. Sí, a nadie le cae bien, nadie un chiste acerca de su mamá. No. Nadie. Ni siquiera... Todavía que... Aunque no sea la mamá de uno. No cae bien. Uno dice, coño, ¿qué está diciendo este pana? ¿Qué le pasa? Sí, incluso los insultos, la mayoría de los insultos, por lo menos en otro país, es... Tienen que ver con la mamá. Motherfucker o sí. Hijo de puta, ¿me entiendes? Aquí es algo que no se escucha muy poco, aquí los insultos son, eres un rolo de... Tal. Aquí cuando decimos coño la madre, es una expresión que no es un insulto como tal, sí, sino que es una expresión de verga, loco, ¿qué está pasando aquí? Incluso si a ti te dicen coño de tu madre, igualito no te ofendes como para... No es como tal un insulto, porque no se coño de madre llega a ser un saludo aquí también. Sí, entonces no es inherente. Pero cuando te dicen hijo de puta, ya es otro beta, es otro nivel. Y es casi que ni se utiliza, por ejemplo, casi nadie insulta con eso porque saben que es algo que okay, aquí porque sí. Sí, pues. No, porque imagínate que dices eso en la calle y te escucha un prank. Sí, sí. Te pican, loco. No, inclusive, por lo menos, están peleando en la... 2019. Por lo menos... No, ahora te muelen. Qué triste. Por lo menos están en la calle, uno insulta al otro, eres un hijo de puta, y las personas... Las personas se quedan como que... Las personas cerca de ahí que... Wow, eso está mal, eso no... Verde. Eso no. No puede ser lo que... No. No es mi mamá y me dolió. Sí, sí. Va de coñazo porque sí. No, yo creo que... Los peores peos que se han armado aquí han sido por eso. Por eso específicamente, es que está claro. Probablemente. Yo creo que Maduro llegue a decir algo referente, un insulto referente relacionado con la mamá, con una madre. Y nosotros no vamos a sentir. Y yo creo que ahí sí lo tumben, marico. ¡Te lo juro! Ya hizo chiste sobre el hambre, así que te lo creo. Ah, bueno, coño, sí. Sí, yo creo que... Bueno, no sé si él tendrá barreras para él mismo con lo cuando que se puede. Cuando yo me sentí ofendido fue cuando estaba en el restaurante con el chef más famoso de ese. Sí, sí. Me sentí ofendido, pero de sí, loco, verga. Sí, porque muchos niños comiendo, qué sé yo, lentejas, arroz. ¿Te vas a meter con las lentejas, marico? No es que está mal. No. Las lentejas son bien. Muchos niños comiendo nada más yuca sola. Eso sí está mal. Sí. Exacto. Porque estamos hablando de que la yuca no tiene proteína. No tiene mucha. Pero tiene muchas vitaminas, sí, tiene muchas vitaminas. Pero alguien que se alimente solo a base de proteína, se lo va a llevar el viento. Porque no le da, o sea, entonces si dijéramos papa, la papa tiene almidón. La papa tiene de dónde date para que tú te mantengas, pues. Pero yuca, estamos hablando de que no pueden, hay niños acá que yuca parejo. Que quedaron pasmados por eso mismo, loco. Esperamos que esta primera emisión les haya gustado. Abrimos nuestro corazón. Alma. Sí, nos abrimos un poquito, ¿no? ¡Epa! Que estamos, ¡epa! En, estamos en vivo. Bueno, contamos algo sobre nuestras personas, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Este... Bueno, por mi lado complacido de estar aquí. De disfrutar un rato con ustedes sin presión, como dice el título. Sin presión, sin esperen presión. Más conversaciones así, libres, sin estrés. Si Consul quiere patrocinarnos, pues... Sí, hablamos mucho de Consul. Mira, Consul, no lo vamos a censurar. Mira, Consul, patrocina. Patrocina, por favor, nosotros te apoyamos al 100%, tu marca es la mejor del mundo, en verdad. Que necesitamos. Bueno, no sé si sea la mejor del mundo, pero es una de las que nadie puede hablar mal. Punto. Efectivamente, menor. Bueno, entonces, despedidos. Hasta la próxima. Entonces nos despedimos aquí, los panitas panas de Sin Presiones, el Tanel, el Alberto, el Sebastián. ¿Cómo? Sebastián. Manuel y mi persona, Alexander. Esperamos que se hayan entretenido en